Toma la Tierra. Toma la Tierra. Red estatal para la coordinación y difusión de las luchas y proyectos en defensa de la Tierra. Defiéndela, cuídala. Defiéndela, cuídala. Comenzamos el cuarto programa de Toma la Tierra, narrado cada vez por más voces, trabajando por conseguir una herramienta cada vez más participativa y de difusión de más luchas. Durante la próxima hora podréis escuchar las noticias de actualidad de la Tierra de todo el estado, de entre las que destacaremos las más positivas en la sección Un rayo de sol. Esta entrega viene protagonizada por la participación del proyecto en el Encuentro Rurales Enredados, donde organizamos una serie de mesas redondas en las que los colectivos en defensa de la Tierra de Aragón expusieron sus luchas y se acercaron al proyecto rural de autogestión que se está creando en Capdesaso, Huesca. Os invitamos a escuchar la mesa redonda para conocer el panorama medioambiental de la comunidad aragonesa. Por último, os recomendamos que os quedéis hasta el final para informaros sobre las convocatorias por la Tierra que tendrán lugar en la próxima quincena por toda la península. Y comenzamos con la actualidad de la Tierra. Zúnido húmido do vento, rozamento da chuvia sobre as follas dos carballos, murmurio dun regato, arrolo dunha lontra encío, berro dun lagarteiro, mansedume dunha vaca amarela pacendo, feixes de luz perforando a follaxe, goteo do callo nos sacos de xute, xabarís forzando tesouros, silencio nos calvarios. A poesía faise nas fragas. Así eran as fragas do Eume, según César Antonio Molina. Un incendio intencionado asola as fragas do Eume, el bosque atlántico costero más importante de Europa. El mes de marzo terminó con el incendio de 1,000 hectáreas del Parque Natural As Fragas do Eume, en la provincia de A Coruña. Este bosque de la ribera del río Eume es considerado el ejemplo más importante de bosque atlántico a nivel del mar, con especies únicas de fauna y flora. Pese a ello, la conselleira de Medio Rural y Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, considera que gracias a su gestión lo que podía haber sido una catástrofe quedó un accidente. El fuego comenzó en diferentes focos y se vio favorecido por el fuerte viento y la sequía continuada de este invierno. Pero los grupos ecologistas gallegos han denunciado que el incendio ha sido consecuencia directa del abandono de este bosque, de las invasivas plantaciones de eucaliptos en sus márgenes y de los recortes de la Xunta de 16 millones de euros en prevención de incendios. Además, desde la Red Galiza Non Se Vende, señalan a diversos intereses beneficiados por esta catástrofe. ENCE y la industria maderera, que lleva años comprando parcelas en la zona y que quiere construir una central de celulosa cerca. Endesa, con su restauración de la mina de Aspontes con aguas del Eume y su segundo proyecto de embalse. Y por último, Picobello Andalucita S.A. y su proyecto de mina en uno de los lugares donde comenzó el incendio. Este incendio ha sido más notorio que las 16.000 hectáreas que ardieron este invierno en zonas protegidas del interior, lo que parece anunciar un nuevo año catastrófico para los montes gallegos. A esto se une que Galicia es la comunidad con menos suelo protegido, pese a duplicar la media estatal de espacios que la Unión Europea insta a proteger. Los recortes en el Ministerio de Medio Ambiente se ceban en la biodiversidad, el medio rural y el cambio climático. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha sido de los más perjudicados por los recortes del Gobierno en los nuevos presupuestos generales del Estado. Dentro del Ministerio, las competencias de medio ambiente han sido las más afectadas y dentro de estas, la mayor reducción corresponde al desarrollo rural sostenible. Con la enorme sequía que estamos generando y sufriendo, sorprende el castigo a la prevención en contaminación y cambio climático, casi un 50%, y al programa de la calidad del agua, así como que la gestión forestal y la conservación de la biodiversidad no merezcan mención específica. También se reducen los programas de protección y mejora del medio ambiente, las actuaciones en la costa y los presupuestos para parques nacionales. El ministro Miguel Arias Cañete justificó unos presupuestos realistas para hacer frente a una situación muy complicada. Pese a que no va a ser el dinero el que restaure el equilibrio natural en nuestro planeta, estos recortes dejan aún más claro el principio del gobierno de que el medio ambiente no debe ser un impedimento para el crecimiento económico. El gobierno triplica el presupuesto para el destructivo recrecimiento del pantano del Yesa. En lo único que parecen haber aumentado los presupuestos generales del Estado en las grandes obras hidráulicas, las favoritas de Cañete, el defensor de los trasvases. El proyecto de recrecimiento del embalse del Yesa había sido adjudicado hace 10 años por algo más de 100 millones de euros y ahora asciende a 300 sin justificación alguna. La Asociación Río Aragón, en lucha contra este proyecto, denuncia que se priorice una obra injusta, ineficaz e inútil que destruirá el Río Aragón y el entorno del embalse. Como os contábamos en el segundo programa, en Artieda, uno de los pueblos afectados, impidieron hace 2 meses que los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro expropiaran sus terrenos. El 19 de abril, los funcionarios lo intentarán de nuevo y Artieda volverá a decir no al recrecimiento. Esta lucha participó en la primera mesa redonda de Toma la Tierra en el Encuentro de Rurales Enredadas, de la cual podrás oír unos extractos en este programa o la grabación íntegra en tomalatierra.org. Más información, yesano.com. Un exalcalde de Izquierda Unida y Victorino Alonso imputados por cohecho en la concesión de un cielo abierto en La Ciana. El juzgado de instrucción número 1 de Villablino ha imputado por cohecho pasivo y prevaricación al exalcalde de Izquierda Unida, Guillermo Murias, por hechos relacionados con la ilegal explotación a cielo abierto del Feixolín. Victorino Alonso, el conocido mafioso del carbón, dueño de todos los cielos abiertos de La Ciana, y José Tascón, en aquel momento apoderado de la minero siderúrgica de Ponferrada, también han sido imputados por cohecho activo. Según el auto, Guillermo Murias exigió unas cantidades concretas y determinadas a José Tascón y MSP para permitir que se autorizase el cielo abierto del Feixolín, pese a no tener las licencias correspondientes o haber obtenido alguna de ellas en virtud del silencio administrativo. Del 96 al 2006, el alcalde y el ayuntamiento recibieron un total de 2 millones de euros a cambio de las licencias para la explotación, que más tarde fueron declaradas ilegales. Esta es una prueba más de la corrupción y la mafia reinante en el Valle de La Ciana, donde los principales partidos y sindicatos tienen las manos manchadas en el negocio de los cielos abiertos de Victorino Alonso, que han dejado sin futuro y sin montañas a esta deprimida cuenca minera. Más información en soslaciana.org, filonverde.org y losverdesdelaciana.com. Salvemos Mojácar consigue que el Tribunal Supremo ilegalice la mitad del Algarrobico. Tras años de desentendimiento de las autoridades y 16 pleitos, la aventura judicial de la asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense contra el hotel El Algarrobico ha obtenido su primera sentencia firme e irrevocable. El Tribunal Supremo ha dictaminado la ilegalidad de la mitad del edificio por ocupar la servidumbre del dominio marítimo terrestre 100 metros desde el mar. En breve, se espera la sentencia contra la otra mitad de la construcción, ubicada en el suelo del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La asociación exige al Ayuntamiento de Carboneras que acate la legalidad y que proceda a la demolición del proyecto. También exige al Consistorio y a la Junta de Andalucía que retiren los demás pleitos en defensa del hotel y abandonen las campañas de engaño a la opinión pública. Más información en salvemosmojácar.org. El Govern Balear declara de interés autonómico la construcción de un macrohotel junto a la Playa Virgen de Estrenc. Pese a las 16.000 firmas entregadas por la plataforma Salvem Sarrapita Estrenc, el Govern Balear ha avalado el gigante complejo hotelero de 1.200 plazas con campos de golf y zonas polideportivas junto a la playa de Estrenc. Este arenal de más de 4 kilómetros en Sarrapita, al sur de la isla de Mallorca, está casi intacto gracias a décadas de lucha social para impedir los continuos intentos de urbanizarlo. La declaración de interés autonómico reduce a la mitad el tiempo de trámite y aprobación de licencias y se une a las medidas del presidente José Ramón Bouzá, del PP, para resucitar destructivos planes privados que destrocen aún más las islas. Más información en govmallorca.com, salvemsarrapita@yahoo.es y buscando Salven Strength en Actuable y Facebook. La Consejería de Medio Ambiente de Madrid propone construir en terrenos protegidos. Ley de Viviendas Rurales Sostenibles es el nombre del anteproyecto propuesto por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Con esta norma se permitirá construir viviendas y urbanizaciones en terrenos protegidos por la legislación sectorial o el planeamiento urbanístico, como montes de utilidad pública y preservados, zonas de protección de embalses y humedales, o incluso en parques regionales. Como señalan desde Ecologistas en Acción Madrid, bajo la demagogia de la sostenibilidad, la ley no aclara bajo qué criterio se construirán las viviendas y antepone la nueva construcción en suelos rurales antes que en solares vacíos o que la rehabilitación de las casi 340.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid. Las renovables ya superan la producción nuclear y térmica en Castilla y León. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado los datos oficiales sobre producción de energía eléctrica. Por tercer año consecutivo en Castilla y León, las llamadas renovables han superado la producción de las energías sucias, pese a las subvenciones para la quema de carbón otorgadas en 2011. Ecologistas en Acción considera que esto contradice a la Junta en su defensa encendida de la continuidad de la central nuclear de Garoña y en los privilegios económicos y fiscales otorgados a las eléctricas para la quema de carbón en las grandes centrales térmicas de León y Palencia. La Comisión Europea dice no a la caza del lobo propuesta por Cañete. Bruselas se ha opuesto a considerar el lobo ibérico especie cinegética al sur del Duero, autorización que había pedido Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Pesca y, por desgracia, Medio Ambiente. La excusa para pedir su caza es, según el ministro, que el lobo está afectando gravemente a la actividad ganadera. Pese a que los datos de los ganaderos hablan de que la muerte del ganado por causa del lobo es tan solo del 0,5%, esta excusa ya está suponiendo el asesinato de decenas de ellos cada año en Castilla y León. El lobo está recuperando poblaciones, pero sigue ocupando menos del 25% del espacio que ocupaba hace un siglo. El ministro se ampara en las protestas de los ganaderos y las aviva para no reconocer los problemas estructurales que amenazan a este sector, o que en el caso de Castilla y León no existe un sistema de compensaciones por los ataques. Ya hay más de 80 municipios que se declaran libres de circos con animales. Con la incorporación en Cataluña de El Prat y Mollerussa, ya son 82 los municipios del Estado que han decidido prohibir los circos en los que haya animales como parte del espectáculo. En ellos los animales son hacinados y maltratados y tienden a padecer enfermedades físicas, psíquicas y de comportamiento. Este negocio se nutre de otro gran negocio, el tráfico ilegal de animales, que mueve unos 6 billones de dólares anualmente gracias al furtivismo, el secuestro, el maltrato y la destrucción de la biodiversidad. Si quieres plantar cara a los circos en tu ciudad, visita circos.org. Y ahora pasamos a las breves internacionales. Portugal. La avaricia de agua de España y la industria celulosa provocan una catástrofe ambiental en el río Tajo, en su tramo portugués, que en los últimos días se ha visto invadido por una sustancia similar al petróleo. El tramo español de este río y de sus afluentes se encuentra acaparado por numerosos embalses, de los cuales se está trasvasando un supuesto excedente superior al caudal que llega a Portugal. Esto, unido a la gran sequía que se está padeciendo, no parece influir en la producción de la celulosa de Vila Velha de Rodão y está provocando que el Tajo se muera. Japón. TEPCO detiene el penúltimo de sus reactores atómicos y se espera que el próximo 5 de mayo detenga el último de las 54 unidades atómicas presentes en el país. La reactivación de las centrales pasará por pruebas que las demuestre resistentes a terremotos y tsunamis y por el apoyo de los municipios que acogen las plantas, que ya empiezan a exigir el apagón nuclear. Los planes de ahorro han sustituido al 30% de esta energía que usaba Japón antes de la catástrofe de Fukushima, cuyas consecuencias están siendo silenciadas y cuyos escapes de toneladas de agua radiactiva al océano continúan sucediéndose. Cambio climático. Imágenes de satélite de la Agencia Espacial Europea alertan del deshielo del permafrost a velocidades alarmantes, que puede agravar el cambio climático al emitir gases de efecto invernadero. Un reciente informe de la revista Nature concluye que el último deshielo de la Tierra fue precedido de un incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Una treintena de países montañosos han pedido mayor esfuerzo en la lucha contra el cambio climático, promoviendo acciones urgentes y el uso de conocimiento tradicional. Los países andinos señalaron también a la minería como otra gran amenaza a la pervivencia de las montañas. Guatemala. 10.000 indígenas y campesinos alcanzan la capital tras 214 kilómetros de marcha contra la minería, para exigir el fin de la minería en sus tierras, bajo lemas como «No a la explotación de los recursos naturales», «No a la minería». Hoy la ciudad tiembla por la fuerza del campo. Minería es destrucción de la naturaleza y amenaza la vida. O podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Después de iniciarse el proceso de evaluación ambiental de la refinería Balboa, en Extremadura, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mediante una declaración de impacto ambiental negativa, ha resuelto que esta instalación no es compatible con la conservación y la protección ambiental. Como nos contaron en primera persona en una de las entrevistas del segundo programa de Toma la Tierra, durante todos estos años ha habido una continuada y contundente oposición social con simpatizantes de diversa índole que han desplegado un arsenal de argumentos sociales y ecológicos para parar este proyecto. Durante el transcurso del proceso de lucha se tenía constancia de que la mayor parte de los informes técnicos realizados por los diversos organismos públicos evaluadores eran contrarios a esta instalación por sus daños ambientales. Sin embargo, las fuertes presiones ejercidas por diversos intereses privados y por algunos cargos políticos, en especial por parte del gobierno extremeño, para que la refinería saliera adelante, han retrasado durante años esta decisión. Pero al final, la lucha tuvo sus resultados y David venció a Goliat. Estas semanas parece que estamos de enhorabuena, así que seguimos con las noticiones. Los nuevos presupuestos generales del Estado han cuestionado todo el sistema eléctrico y han suspendido el otorgamiento de autorizaciones administrativas para la construcción de instalaciones eléctricas de transporte. Esta es una pequeña victoria para todas aquellas luchas del Estado contra los diversos planes de líneas de alta tensión. La paralización de nuevas autopistas eléctricas abre la posibilidad de repensar la planificación del transporte de la energía eléctrica y de construir una nueva cultura de la energía que tenga en cuenta los límites y los impactos en el entorno y sus habitantes, humanos y no humanos. Entre las luchas contra estos proyectos se encuentran la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica Monzón y Sona, entre Cataluña y Aragón, o Autopista Electricoric ES, en lucha contra el trazado entre Nafarroa y Guipúzcoa, o la Plataforma de Afectados de la Línea de Alta Tensión de Robledo, en Extremadura, y otras luchas históricas que siguen en pie, como la Sama Velilla entre Asturias y León, o los Antimat contra la macrolínea entre Francia y Cataluña a través de los Pirineos. En otro ámbito, y desde el suelo europeo, también nos llegan buenas noticias antitransgénicas. Francia y Polonia han prohibido el cultivo de un maíz transgénico conocido como MON 810 de la multinacional Monsanto. En realidad, todo empezó a principios de marzo, cuando 7 países europeos bloquearon la propuesta de la presidencia danesa de permitir el cultivo de transgénicos en el continente europeo. Es el cuarto año consecutivo que se impide la siembra de transgénicos en la vecina Francia, y los activistas antitransgénicos lo andan celebrando por todo lo alto. Esta semana, además, Polonia ha decidido prohibir también el cultivo de maíz transgénico MON 810. El ministro de Agricultura polaco justifica la prohibición, además de por los riesgos sobre la salud humana, porque el polen procedente de esta cepa de maíz modificado genéticamente se cree que podría ser devastador para las poblaciones de abejas, las cuales experimentan reducciones nunca vistas antes en muchas regiones del planeta. De hecho, los apicultores polacos han jugado un papel clave para conseguir esta prohibición antitransgénica. En el Estado español, sin embargo, seguimos siendo el país europeo con más superficie sembrada de maíz transgénico, en concreto el MON 810 de la multinacional Monsanto. Ante este panorama,

Si quieres acudir el día anterior, coordínate con nosotros escribiéndonos a info@tomalatierra.org. Más información en yesano.com. Y durante los días 21, 22, 23 y 28 de abril, la coordinadora Biscarrués Mayos de Riglos celebra sus 25 años de lucha contra el pantano de Biscarrués y de trabajo por el futuro de la galliguera. Lo hará con las décimas jornadas Río Gallego. Se construirán navatas, las tradicionales balsas de troncos de los navateros, y se descenderá con ellas el río. Habrá marchas, rafting, talleres y charlas. Más información en riogallego.org. Con motivo de la Semana Internacional de la Lucha Campesina, son muchas las actividades que se realizan en todo el estado en torno al 17 de abril. En alianzasoberaníaalimentaria.org tienes toda la información, pero destacamos las siguientes. El 21 de abril tendrá lugar la Marcha Bicicletada por la Soberanía Alimentaria a Turem Eurovegas, Salvem el Delta del Llobregat. Saldrá desde Barcelona y otros pueblos afectados y llegará al Parc Agrari del Baix Llobregat, la zona agraria más importante del área metropolitana de Barcelona, amenazada por el macroproyecto de juego Eurovegas. Más info en atureneurovegas.wordpress.com y sosdeltadelllobregat.wordpress.com. En Alicante, la Plataforma por la Soberanía Alimentaria de Alacant organiza una mesa redonda acerca de los impactos de los alimentos transgénicos a nuestra vida diaria. Será el 18 de abril a las 19 horas, en el Club Información. Más info en soberaníaalimentariaalacant.blogspot.com. Ingeniería Sin Fronteras y Ecologistas en Acción organizan las cuartas jornadas ecologistas de Valladolid, que tienen lugar del lunes 16 al viernes 20 de abril, de 7 y media a 9 y media, en la Escuela de Ingenierías Industriales. Se hablará de derecho al agua, de soberanía alimentaria, de fractura hidráulica, de género y de crecimiento y de proyectos alternativos. Más información en nodo50.org/ecologistas.valladolid. En Ourense están teniendo lugar, durante todo el mes de abril, las sextas jornadas agroecológicas, con talleres, debates, conferencias y muchas otras actividades hasta el día 28. Más información en agrourense.info. En Madrid, la Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria traerá actividades todos los días, desde el martes 17 de abril, a diversos puntos de la ciudad, con debates y charlas acerca de las diversas alternativas y proyectos de soberanía alimentaria. El domingo 22 se cerrará el ciclo con un pasacalles reivindicativo bajo el lema Por el medio ambiente, el clima y la justicia social, con motivo del Día de la Tierra. Y con ese mismo motivo, el día 22 Villafranca de los Barros celebrará que la Tierra tiene una refinería menos, como contábamos en Un Rayo de Sol. Lo harán con una manifestación a las 12 y media de la mañana, desde el recinto ferial hasta la Plaza de España. Más información en plataformarefineriano.es y en la entrevista del tercer programa de Toma la Tierra. La Asociación Incineradora Nodeza Non continúa sus actividades contra la planta de incineración de residuos proyectada por la Xunta, con charlas, conciertos y una manifestación el 22 de abril, también con motivo del Día de la Tierra. Saldrá a las 12 y media del Ayuntamiento de Lalín. Más información en incineradoradezanon.blogaliza.org. Plataforma Tanque Inco Friends, en lucha por el cierre de la caduca central nuclear de este municipio valenciano, organiza la segunda jornada de formación de activistas antinucleares, un día intensivo de charlas y debates. Será el 21 de abril, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Arte y Facto. Más información en tankencofriends.blogspot.com. La plataforma Cuartango Fracking ETH ha organizado para el próximo día 21 de abril a las 10 de la mañana una marcha montañera reivindicativa contra los proyectos de explotación mediante fracking que el gobierno vasco tiene previsto realizar en esta zona. Más información en frackingezaraba.org. La coordinadora AHT Gelditu contra el tren de alta velocidad en Euskal Herria convoca a una manifestación ruidosa bajo el lema Cortemos las vías del despilfarro, en Iruñea, Pamplona, para denunciar el enorme gasto económico y energético, la destrucción de la naturaleza y la usurpación del territorio que está provocando este macroproyecto. Será el 21 de abril a las 6 de la tarde desde la Plaza del Castillo. Más información en htgelditu.org. Toma la tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala.